Juan le dice a su amada: ¿Cómo tardasteis, querida? Ya casi me tomo el raje. Es que estaba con mi paje jugando a las escondidas. Tu paje es una larica, un comilón veinteañero. Dicen que te hace la paja, que tu paje es un pajero. Don Juan, por Dios, os lo juro, no digas más palabrotas. Ella no rompe las pelotas a verlo siempre a tu lado. Mi padre me lo ha mandado porque me encuentro muy sola. A ver si se aviva el paje y te quiere hacer la cola. Para mí es un cretino, mas no hablemos de esas cosas. Dejemos al pobre turro. ¿Sabéis? Cada día estáis más churro y te encuentro más hermosa. Qué bello que son tus pechos, maravilla de ilusiones. Dejadme que te los chupes cual si fuera dos limones. ¿Qué cosas dices, don Juan? No me llenéis de complejos. No me habléis así, porque mira, se me mojan los pendejos. Pasar tu mano la dejo en la cruz de mi bragueta. Si te dejas, doña Inés, que te bese la cagueta. Ay, don Juan, cómo me inquietas. Mi sangre es un hervidero, te juro, yo no sabía que tú eras mi netero. Soy un hombre 100% y no me asusta el precipicio. El amor hay que gozarlo y hasta el final disfrutarlo sin medida ni prejuicios. En este mundo ficticio hay que hartarse de ilusiones, transitar por la gran ruta. En todas hay una puta. ¿Qué putas son las mujeres? Respeto tus pareceres, no quiero tener disputas. Por lo que acabo de oír, ¿qué me has querido decir? ¡Que también soy una puta! No, no, no, mi reina. Lo que dije es reflexión de un momento. Pero dime, pecho a pecho, las pajas que te habrás hecho, ¿te acuerdas? En el convento. Don Juan, espera un momento. Allá de postre nos daban solamente dos bananas. Yo siempre comía la blanda y la dura la guardaba. Y de noche allí en mi cuarto con ella me consolaba. ¿Qué queréis que hiciera yo con la banana acabada? Doña Inés, ya terminemos nuestras santas confesiones. Franeliemos un poquito. Te estoy tocando el culito. ¿Y has venido con calzones? Esto es culpa de mi padre. Siempre vigila. Un pebote, no importa. Sácalos ya y hazme sentir tu chipote. Se están moviendo. Se están moviendo esas matas. Me parece que oigo pasos. ¡Pammy! Debe ser mi gata, que la está cogiendo un gato. ¡Un gato, mi niño muerto! Yo no quiero que te asombres. Para mí que alguien viene. Esos son pasos de hombre. No os habéis equivocado. Soy tu rival. Soy Mejía. He venido para ver si a mi novia, doña Inés, es cierto que la cogíais. Si hay que lavar una afrenta, también yo traje mi espada. En duelo nos batiremos como buenos caballeros bajo esta luna plateada. ¿Qué contestáis, culo roto? No me rompáis los quinotos, aprendiz de caballero. Cuando justo le sacaba la bombacha y estaba a punto esta guacha, venía a romper los huevos. ¿Qué yo me doy? No me vendo. Un momento, caballeros. Yo tengo libreta cívica y garcho con el que quiero. Dios, vengan los santos del cielo, que se apaguen las estrellas. Oí hablar de este modo los labios de una doncella. Eras casta, pura y santa, y os habéis pervertido. Seguro que no eres virgo. Lo tendrás todo partido. Pues mira que soy jodido. Seré franca, sin engaños, el virgo me lo rompieron hace de esto muchos años. Fue en la orilla de un arroyo, recuerdo que fue un baturro. Lo que tampoco me olvido, tenía un porongo de burro. Y ahora, los dos os digo, las pijas hay que mostrarlas y el que la tenga más larga, ese cogerá conmigo. ¡Está chocada, doña Inés! Para mí, que esto está escola. No soy caballero vil y no voy a permitir que me miráis la pistola. Puedes ir a buscar el metro. Aquí estoy sobre la marcha. Vamos, ¿qué esperas? Ven pronto para medirnos la garcha. En toda Sevilla saben que yo poseo ese cetro. Mi pija es de gran gordura y cuando la tengo dura, mide más de medio metro. ¡Mi madre! ¡Qué monumento! Si al ver tu miembro desnudo de este balcón marcho pronto. ¡Mi madre, qué enorme tronco! ¡Sois el rey de los pijudos! Yo no puedo competir, y aunque mi pena es muy honda, permitidme que regrese y en homenaje te bese, don Juan, tu enorme poronga. Puedes besarla, Mejía, sin vergüenza, sin complejos. Mas lo que yo no sabía que tú eras puto viejo, ¿eh? A ti, don Juan, mis respetos. A ti, Inés, mi maldición. La concha puedes medirte desde hoy, ya puedes irte a la puta que te parió. Vuestro insulto no me llega, seguro que estáis con trompa. A tu puteada respondo, Mejía, que te recontra. Ya se fue ese maricón, seguro que se la come. Vamos, don Juan, a la cama, que cuando poco parada me hace daño los riñones. ¡Ay, me tiemblan los limones! ¡Vamos, don Juan, ven prontito! Estoy caliente, te juro, si por la raya del culo me está corriendo juguito. Doña Inés, ya vais a ver que vasto es mi repertorio. Cuando me vaya después, estarás en cama un mes. No te olvides, doña Inés, que yo soy don Juan Tenorio. Thank you.